sea, es una falacia absoluta decir que esto da pérdida. Para el caso, todo el Estado da pérdida, y bueno, lo que tenemos que ver es la manera de que estén administrados, de que tengan una línea como él propone, porque aparte el argumento es no queremos que sean propaganda del gobierno. Bueno, hacelos medios educativos, culturales, federales, como son, que reflejen la realidad de cada uno de los lugares como hacemos. Eso es lo que tiene que reforzar, que vaya y lo haga, que no dé información sesgada si no quiere.